Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Veníamos dialogando con Ricardo Escoles, del Gabinete de Asesores de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y recientemente regresado de uno de sus nuevos viajes, de una de las nuevas comitivas enviadas por el Defensor del Pueblo de la Nación al impenetrable chaqueño. Y el tema era, Ricardo, que había quedado pendiente, ¿cuál era la pregunta que quedaba en torno a la capacidad o la calidad de asistencia sanitaria de los pueblos originarios? ¿Cómo verifica en esa atención primaria el agente sanitario cómo están las familias? Va a la visita, o en bicicleta o en moto. No hay moto ni hay bicicleta. ¿Y entonces? Entonces, salvo lugares donde los agentes sanitarios son muy responsables y hacen las cosas per se, o porque en un caso, como ser el gobernador, le regaló una moto a un agente sanitario que una persona muy reputada y muy querida y que trabaja muy bien, en los otros casos no existe. Entonces vos te encontrás que vas con esa gente a recorrer las distintas comunidades y vas con el agente sanitario, en este caso hablemos del que le dieron la moto, y dice, ¿no podrán ustedes pedirle que me den una bicicleta? Porque yo la moto no la puedo usar porque yo no curo, no pongo inyecciones, no, digamos, yo no estoy autorizado para eso. Yo hago el seguimiento, traigo la información, anoto la familia, la cantidad de hijos, pero el que tiene que hacer eso es el enfermero que está ahí, que es, en este caso es petizo, que la moto entonces está para él, porque si hay una urgencia, hay un problema, tiene que dar una medicación, dice, ¿no podrá haber una bicicleta para mí, para que yo pueda recorrer todos los ranchos? Estamos hablando de 7, 8, 10, 15 kilómetros, depende de los lugares donde están las casas, que tiene que recorrer esa persona a pie. Por lo tanto, esa información que tiene que estar al día prácticamente para detectar cualquier problema y evitar urgencias, llamadas de ambulancia, que son costos siderales, no está. Y no es una gran inversión. Y el tercer tema que nos vinimos enojado como rebeldía ante ver que esas cositas que son mínimas que se podrían haber solucionado, es que hemos encontrado, tanto en Fortín Lavalle como en Espinillo, hay grupos de chicos indígenas que le hicieron hacer un curso de una semana como agente sanitario, para hacer el rol de este chico que te contaba yo, de Paso Sosa. Bueno, estos chicos no los han capacitado más. Van ahí, se reúnen en una piecita, están ahí, y por ahí salen a recorrer y van a alguna casa, pero no tienen capacitación para tomar la presión, para poner una inyección, bueno, para poder medicar. No hay, nosotros habíamos hablado con el gobernador y su gabinete, que los capacitara, que hiciera un curso con los enfermeros como Petizo y otros más que ellos conocen en el Chaco, que trabajan bien, que tienen una dinámica de trabajo, una organización y una planificación y un esquema de trabajo que garantiza la atención primaria, y que esa gente le dé los cursos. Claro. Primero, que son indígenas como ellos, que no hay ningún problema de entendimiento hasta en el idioma. Y segundo, que tiene una experiencia práctica concreta de años, de décadas. Bueno, esas tres cosas, radio, vehículos para los agentes sanitarios y capacitación, no existieron en estos cinco meses. No hubo ni siquiera un inicio. A eso agregale que en el Arroyo del Canal en Bermejito, un puesto sanitario pero espectacular, envidia de cualquier puesto sanitario, como se llama en los distintos lugares del país, de las ciudades más importantes, que se llaman dispensarios, bueno, como no importa cómo se llame, un puesto sanitario que tiene internación para 5 personas, aire acondicionado, baños, cocina, farmacia, laboratorio completo, una inversión que hizo el Estado para atender bien a esa familia. En ese barrio, como se están haciendo, hay 43 familias, se están haciendo 25 casas. O sea que se está cubriendo las necesidades básicas para que la gente tenga calidad de vida. Por un problema de instalación en el sistema de agua potable, ese dispensario no tiene agua. Entonces los baños son un horror, una mugre de contaminación. Hace 5 meses que no tienen agua. Nos pasó una vez también cuando fuimos a Paso Sosa, habían hecho el puesto sanitario nuevo en función de la denuncia que habíamos hecho nosotros, y habían puesto mal el caño de bajada de agua, tampoco tenía agua potable. Nos llevó 5 meses que lo... ¿Qué quiero decir con esto? Quizás la voluntad del gobierno provincial y de los sectores ejecutivos del gobierno provincial esté de hacer estas cosas. Debe, por decir, por no juzgar intenciones, debe haber en el medio una capa geológica burocrática que no tiene sensibilidad y que no entiende cuáles son las urgencias, cuáles son las cosas inmediatas que requieren respuesta ya, cuáles son las que requieren respuesta a mediano plazo y cuáles requieren a largo plazo. Claro. Me parece que ahí está el problema, en la ejecución, porque la decisión pareciera que está, porque si vos ves esa inversión, decís, acá hay decisión de saldar la deuda que tenemos con las comunidades indígenas. Sí. ¿Por qué fallamos en esas cosas que parecen, en términos de número, insignificantes? Insisto, o hay una capa burocrática que no funciona, o hay una sensibilidad social que no existe. Hay una discriminación, una mirada hacia la comunidad indígena de que casi no son los seres humanos y por lo tanto la atención es absolutamente discriminatoria y falta esa voluntad que te despierta cuando ves una persona sufriendo, cuando ves un niño con hambre. Quizás para ellos mirar a un indígena con hambre, sufriendo, enfermo, no es la misma sensibilidad que ver a un blanco o un criollo. Quizás. Esta es un interrogante que dejo en el aire, pero... Estas cosas que parecen tan sencillas no se solucionaron y eso nos ha despertado cierta impotencia, con cierta bronca hemos vuelto los que hemos venido de allá. Y otro dato alentador, el programa de alimentación que manda el gobierno nacional, hay que decirlo con todas las letras, ha evitado que este invierno haya cientos y miles de enfermedades respiratorias que eran muy comunes en el invierno chaqueño, cuando las personas no tenían las defensas altas, sino más bien bajas por falta de alimento o por desnutrición. Bien, eso ha funcionado. Ahora, la pregunta que se debe estar haciendo el oyente es, bueno, y a la luz de estas comprobaciones, de estos 3 puntos muy precisos que mencionaste, Ricardo, ¿qué va a hacer el Defensor del Pueblo? Presentarlo en la Corte Suprema como corresponde para que lo intime a los gobiernos a cumplir con esto. Y si el gobierno nos escucha, se lo presentaremos al gobierno provincial también. Muy bien. Ricardo Escoles, muchísimas gracias por el testimonio. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Cuando la administración pública municipal, provincial o nacional es desempeñada en forma irregular, llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.